Ya puedes empezar. Éranse una vez tres chivos que vivían en una montaña. El chivo chivón pequeño, el chivo chivón mediano y el chivo chivón grande. El chivo chivón pequeño tenía una barba pequeña y unos cuernos muy pequeños. El chivo chivón mediano tenía una barba mediana y unos cuernos medianos. Y el chivo chivón grande tenía una barba grande y unos cuernos muy grandes y retorcidos. Un día los tres chivos bajaron de la montaña para comer hierba rica y verde. Debían cruzar el puente para comer la hierba. Debajo del puente vivía un ogro horrible. El ogro tenía los pies peludos, los brazos fuertes y la nariz muy grande. No quería que nadie cruzase el puente. Los tres chivos chivones tuvieron una idea. Primero llegó el chivo chivón pequeño con la barba pequeña y los cuernos pequeños, haciendo poco ruido con sus patitas. Patín, patín, patín, patín, patín, patín, patín. Después llegó el chivo chivón mediano con la barba mediana y los cuernos medianos, haciendo el ruido con sus patas. Patán, patán, patán, patán, patán, patán, patán. El ogro dijo: ¿quién hace patán, patán, patán en mi puente? Soy el chivo chivón mediano. El ogro dijo: te voy a comer. No, espera, chivo chivón. No, espera, el chivo chivón grande, que está más gordo. Después llegó el chivo chivón grande, con la barba grande y los cuernos grandes, haciendo mucho ruido con sus patas. Patón, patón, patón, patón, patón, patón. ¿Quién hace patón, patón, patón en mi puente? Soy el chivo chivón grande. El ogro dijo: te voy a comer. El chivo chivón grande dijo: no puedes. El chivo chivón grande le dio una coronada grande el ogro nunca más volvió. Los tres chivos chivones comieron mucha hierba verde y crecieron mucho. Y ahora son los tres chivos chivones grandes.